Hola, buenas tardes. No sé si todos me ven, mido 1,50 m. Bueno, yo simplemente vengo a ofrecer mi humilde testimonio. Hace 2 años que le entregué mi vida a Cristo, que lo acepté como Señor y Salvador. Y sé que hay mucha gente que quizás esta noche esté dudando, esté pensando si valdrá la pena, si realmente es como tantos cuentan, ¿no? Cómo cambia la vida cuando uno acepta a Cristo, cuando uno lo pone en primer lugar. Y bueno, yo quiero contar que durante muchos años de mi vida viví en la oscuridad y en la tristeza. Nada tenía sentido para mí. Era una persona que estaba siempre mal. Siempre me preguntaba, ¿cómo estás ese ahí? Todo mal, siempre todo mal, mal, mal, todo oscuro. Estuve sumida en la depresión y en la tristeza muchos años. Y bueno, Dios quiso que conociera a través de la facultad a una hermana de esta iglesia, a Saba, que creo que no vino hoy. Y ella me estuvo invitando durante algunas veces que nos fuimos encontrando a que viniera a la iglesia, pero yo quería estar bien, pero a la vez no conocía a Dios y decía, ¿qué van a hacer ahí de mi vida? Y bueno, después de unas cuantas veces que ella me invitó, acepté a venir acá y bueno, empecé a notar esa necesidad y a notar ese vacío que había en mi vida, ¿no es cierto? Bueno, un día decidí aceptar a Cristo como mi Salvador y puedo dar testimonio que mi vida cambió por completo. En este momento estoy pasando una dura, dura, dura prueba, larga prueba y tengo a Cristo en mi vida, así que puedo decir que lo tengo todo. Quizás parezca ingenuo pensar algo así, pero es creer en Dios como si fuera una niña, ¿no? Con esa alegría y esa confianza plena que el Señor está obrando en mi vida. Entonces quiero acercar esa palabra para ustedes. Poner a Cristo en primer lugar y lo demás viene todo por añadidura. Si ponemos a Dios en primer lugar, todo lo demás se va a ir dando porque esa es la voluntad de nuestro Padre. La de que nosotros salgamos adelante teniendo siempre a Dios en primer lugar. Y esa esperanza y esa seguridad, y yo puedo dar testimonio que ese vacío que había en mi corazón no existe. Y hoy por hoy puedo acercarle ese mensaje de esperanza a todo el que me pregunta. Lo invito a mucha gente. Algunos vienen, otros no vienen. Pero bueno, siempre seguir orando para que más personas vayan conociendo al Señor. Así que mi mensaje es ese. Acepten a Cristo y pónganlo en primer lugar. Y tengamos fe y esperanza que la mayoría de las pruebas que estamos pasando las vamos a pasar si ponemos a Cristo en primer lugar. Gloria a Dios.